descansarás ya. Desde que asoma el sol me debo al control y soy para el capataz un número más. Mi nombre es inquietud y preocupación, pero puedes llamarme Polea Jones. Cargar 16 tons y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre Jones, la tendrás cuando hecho polvo descansarás ya. Hasta el final, cargar 16 tons y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre Jones, la tendrás cuando hecho polvo descansarás. Ya, if you see me coming, you better step aside. A lot of men did, a lot of men died. One fist on fire, the other are still in. The right don't get you, then the left one will. You love 16 tones, what do you get? Another day over, a deeper in debt. So Peter, don't you call me, 'cause I can't go. Company store. Musicòpolis, la capital de la música. Cause estàvem escoltant diversos temes i amb la seva música ens acompanyaven gent fantàstica. Eren bones cançons, bones creacions, bons ritmes musicals de diferents de les formacions que una vegada i una altra ens han anat acompanyant. Presentant els nous singles de Charles Lloyd amb Sirens, Curiolà i aquest Diamants que acabem d'escoltar, i en directe Coses de l'edat, de Modestia Aparte. Després Jou la Reina amb Caravana de Fuego. Eras un niño cuando en este jardín lloriqueabas en las tardes de abril. Sobre la hierba, tu espalda cansada y tus ideales muy lejos de aquí. ¿Qué más da si son cosas de la edad? ¿Y qué más da, ja, ja, ja, si son cosas de la edad? Ahora has crecido, eres uno de mar que todavía no ha aprendido a remar. Un ser extraño con 15 años, un chico, un hombre, un tipo genial. ¿Y qué más da? Son cosas de la edad, ¿y qué más da? Ja, ja, ja. Si son cosas de la edad. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. ¿Qué más da? Ja, ja, ja. Si son cosas de la edad. Porque la gente se quiere inventar 100.000 razones para hacerte cambiar. ¡Yeah! Tío elegante, sigue adelante. Mente del siglo XX, corazón medieval. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. ¿Y qué más da? Cosas de la edad, ¿y qué más da? Si son cosas de la edad, ¿y qué más da? Ja, ja, ja. Si son cosas de la edad, ¿y qué más da? Si son cosas de la edad, ¿y qué más da? Si son cosas de la edad, ¿y qué más da? Si son cosas de la edad, ¿y qué más da? La pobreza está en este lugar, dijo sin complejos. No tenemos luz, pero tampoco miedo. Dos hermanos viajan por la noche con el Aquesta era la música que ens portava també la gent de Bullet. Ens acompanyava mitjançant el nostre espai a través de l'àlbum So Many Ways, molts camins. Seguirem i ho farem amb una altra cançó, War in the Netherlands. És una peça de Lost Tapes a través del seu EP anomenat Poetry Dates. Ens acompanyaven, o ens acompanyaran, amb aquesta mini cançó. Avui en dia es diu mini quan la cançó dura 2 minuts, com l'anterior de Bullet. Més de Musicopolis que arriba fins al seu final després d'aquest War in the Netherlands, i ho farem amb Capital Cities. El senzill es diu One Minute More. Un minut més. Don't wait for an invitation. No need for reservation. This life is an exploration, and you gotta see what I see in you. I can't wait 1 minute more. The sun does shine, the sun does shine. We can't wait 1 minute more. The sun does shine, the sun does shine. We'll find there's a kind of place that could only be seen with the name. imagination. Two stars, one constellation. Bright lights just to guide the way. Can you see what I see in you?